Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Yeah, yeah. J. Rubio 20016. Lealtad suena dinero, brother. Yeah. Desde el cupo del mundo, chucha de tu madre. El barrio, lo que hago día a día, es mi valle. Hola, hola mi gente, bienvenidos a la nueva temporada de Radio Roots. Les damos un saludo a toda la gente que se está enganchando a Radio Roots de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, todos los lunes de 10 a 11 de la noche en este nuevo año, les queremos desear mucha felicidad, mucha prosperidad, que se le cumplan todos sus deseos y que bueno, y que no esperemos tampoco para que lleguen esas épocas para desear este tipo de cosas. Siempre con el trabajo, con la buena energía, dando todo de nosotros, se puede lograr una vida feliz, ¿no? Entonces les damos un saludo, les damos la bienvenida a este nuevo año y la bienvenida a nuestro programa Radio Roots. Les contamos que como se dieron cuenta, estuvimos un tiempo fuera del aire, pero lo que estábamos haciendo era planeando nuestra nueva temporada y bueno, que empieza desde el día de hoy. Estamos con buena música, vamos a hablar un poco también de algo muy lamentable. En estos días se dio el fallecimiento de uno de nuestros colaboradores, amigos, activista, gestor cultural, nuestro amigo Ignacio Rubio, que él falleció este 3 de enero, tuvo un problema respiratorio y lamentablemente falleció a muy corta edad. Deja un gran espacio vacío en el movimiento, en el hip hop, en el movimiento canábico, en el movimiento animalista. Entonces, para la gente que lo conocía, estuvieron en el velorio, estuvimos en el velorio, en el entierro, y bueno, lamentamos la gran pérdida de nuestro amigo, y este será un programa especial para recordarlo por siempre, ¿no? Sabemos todo lo que él ha hecho, estuvo con nosotros en Radio Roots de colaborador, y vamos a escuchar algunos temas de Ignacio Rubio. Que en paz descanse nuestro hermano, nuestro querido hermano eterno Ignacio Rubio. Yeah. J. Rubio 20016. Lealtad suena dinero, brother. Yeah. Desde el cupo del mundo, chucha de tu madre. El barrio. Yeah. Lo que hago día a día, es sur del valle al valle. J. Rubio. No hay derecho, es lo que estoy haciendo, va. Me mueve cada sensación por dentro. La calle, los recuerdos, amigos perdidos en estrecho. Hablar de ellos se me paran los pelos. Tantos encierros, la causa del desenfreno. Preso del entierro, de las esperanzas de un hombre nuevo. Caminar de amanecida, mochila al hombro. La tarde que suenan, los beats que revientan. Cuervos o en ayeca. Si hablo de esto es porque mi corazón ha sido grita. Culpando a los otros cuando mi problema era el de fondo. Rubio de mi madre que Argentina, la vida es mística, conectándome cada día. El sabor de la derrota, pues ya no me sonroja. Ataco a quemar ropa, pues para esto entrené tanto tiempo en la sombra. Vengo a reclamar lo mío, sea como sea, sin pito o conflicto. Envuelto en delito, en este clima frío de Quito. Encomendándome a la Virgen del Panecillo. No soy de cuchillo, pero a bailarlo tuve que aprender de chico. Saludos de X Marmota, Quito, Mafia y Canchico. En la pista aprendiendo con la bici cómo evitar lo químico. A la final fue preso del mismo, como el Fénix subiendo del abismo. Aquí en la calle, el nacer está caliente. Evito ser objeto de búsqueda constante. La avaricia me quema, una droga que envenena. Más que cualquier sustancia que pueda experimentar. La soberbia, mi compañera y la lujuria. Gula, codicia, avaricia. A mí nunca me importó la fama. Es una perra que se acuesta con todo. Sin voz está que no dure 15 minutos. Hace mucho gusto, soy lo mágico del truco. Desde que estamos involucrado en el problema y la treta. No necesito valerme de nadie. Yo nací, me crié y seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. la esquina fue mi oficina, la acera mi aula, la cárcel por mi responsabilidad, mi jaula. Hoy por hoy disfrutando de escenarios, grabando lo mío, cada pedacito, cabrón, lo he vivido. No es bonito perder un hijo, pero heme aquí aguantando la tormenta, soledad y el frío. Mi rap habla de cada paso que he dado, me la juego a diario, a veces con billete, otras soportando de la vida fuerte. No cargo cuentas, pues la ley está tesa, dejo que la energía cósmica se la cobre. Próxima a mi venganza servida en tu mesa, jamás subestimes a quien empieza, por tus putos daños en esta mierda. Ser un mega productor vale cuando tienes algo en la cabeza, energía vudú, a toda tu puta descendencia, carencia transformada, táctica, métrica, convertida en arma, experiencia en cana, no me ando por la rama, si fuma queso, cuidado, le golpean la puerta, regla única, no se consuma, mi hijo, su merca, mi cabeza tratando de arreglar, tanta tuerca suelta, no me llama la atención ya la vuelta, prefiero ir a ver el pan, volver a caleta, tomar tus manos, imaginar tu piel, tu cabello suelto, tus ojos que también han visto el fuego, por hoy gracias a Dios ya no sueño, vivo lo que pone mi trayecto, lealtad sobre dinero, es lo que la calle me tiene sin un hueco, desde soja y como la espuma, no te olvides mi perro, no te olvides, perro, no te olvides, 16, no te olvides, te mando el micrófono, ajá, ya crecimos, Ecuador. Y escuchamos a Ignacio Rubio, vieja escuela en el hip hop ecuatoriano, para la gente que lo conoció y lo que, bueno, los que no lo conocen mucho, él ha grabado con exponentes como Tiro de Gracia y bueno, con su banda que era Sicariato 2H, ha grabado con los mejores exponentes del Ecuador, con Marmotita, con X, y bueno, te deja un gran espacio como les decíamos. Y bueno, la cosa es que no hay que recordarlo con tristeza, no hay que, tiene que servirnos de esta experiencia para mejorar como personas, trabajar más fuerte, más unidos, que el movimiento se una, que la gente se una, que deje de pelear por tonterías y que nos unamos en la evolución de nuestra sociedad, ¿no? La evolución humana, porque todo sea un mundo de paz. No es que me la dé de hippie, pero necesitamos paz, en el mundo se necesita paz. Y hemos venido a eso, ¿no? A compartir, a vivir, a disfrutar de la vida, a hacer arte. Y bueno, es el gran mensaje de Ignacio Rubio. Este programa va a ser un poco especial para él. Y vamos a escuchar unos temitas más de Ignacio Rubio, J. Rubio, en la casa de Radio Roots. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene. No queremos más bien dejar de lado una de las expresiones que más nos gustan a nosotros, que es la música. Entonces, en este sentido, se vienen unas rimas de nuestro querido amigo y colaborador de Oger TV, Ignacio Rubio. Ignacio, bienvenido, este es tu espacio y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo vamos? Vengo desde abajo, aprendiendo entre resbalones, puños ensangrentados, no copio a esos chamos, agrandados por andar billete en mano, salí del barrio y me mantengo en él volando bajo, huyó la selva, aquí todas las culebras visajean, ten cuidado, evita presas, noches heladas, pupilas grandes con la marimba, ¿qué pasa? Obvio si me fallan, la nota se encarniza, tatuajes como pared de esquina, mirada de ninja, comportamiento que amplifica en la boca de las niñas, va la firma, noto de billete, me enseñaron las canas y no da las que vos te jactas, 13 años entrenando para quemarte como rama, si un día fuimos panas, hoy soy quien te vendería por parchamas y unas heladas, en fin no tengo tiempo de dar cátedra, para eso mijo se paga, eventos peggy perras con tetas operadas, la lista es larga, por hoy no me queman las flamas, me alejo de la llama, en mi boca planta santa, toda la semana, en mi boca planta santa, toda la semana, va, va, ah. Soy del barrio, me mantengo en él a diario. No copio a falsos con conciertos malos. Que te quede claro, soy del barrio, soy del barrio. Controlo emociones como un sorba. Jamás confiaré en la mano de la tomba. Diplomacia me ha llevado a entender cómo el mundo es ahora manipulado. No por plata tu familia está contenta. Hoy los tropiezos me enseñaron, ah, hoy los tropiezos me enseñaron. Esto es J. Rubio, visítame en las redes, mi brother. www.soundcloud.jrubio. Naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Estábamos escuchando a nuestro amigo J. Rubio, Feat Severo, La Brea Emana Veneno, siempre con el mensaje fuerte, con las letras positivas, siempre diciéndole la verdad a los que tienen que decirlo, lealtad sobre dinero. Era el último disco, el tema principal del disco que estaba creando nuestro amigo J. Rubio, y que él lamentablemente no lo pudo sacar, pero yo creo que los temas ya estaban grabados, y la gente que ha sido siempre panita de J va a hacer que, vamos a hacer que este disco salga a la luz y que ustedes lo puedan disfrutar. Ahorita vamos con un temita que grabó él con Sicariato 2H, y como les mencionaba, con lenguadura de Tiro de Gracia. Esta canción se llama Sentir el Miedo. Disfruten, muchachos. Siempre los desliza, esto humiza, sino también los beneficia. Impacto el miedo, por ejemplo, en películas donde la tierra se congela o el cielo, meteoritos caen, queman, magnicidios, genocidios, femicidios, parricidios. Almacenones como en la Biblia, leídos, hemos vivido con el pacto miedo de la muerte. El hombre es el invocador, ya en nuestras mentes solo aterrorizan a todos sedientes. Un ejemplo ejemplo de miedo. USA, el cine usa para tratar de cambiar, borrar la humillación en Vietnam. El fin es de demostrar qué hacer, guerras es para apoyar a la humanidad. Con dictaduras, la censura tapando la verdad, usando medios de la prensa, pensando, callando el que habla, lo borraba ya matando temor. El tremor de nervios por persecución, o la media, veo el temor a una población bajo fondo. La info, el temor a ti te calo hondo, hondo, hondo, hondo. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo a mi mismo miedo. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo a mi mismo miedo. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo a mi mismo miedo. Calle, calle. Nos encontramos en un mundo donde lo que se respira es miedo. Miedo a la libertad de expresión. Vivimos en una nación en la que el gobierno te reprime y te exprime. ¿Será que mi rabia la demuestro en una canción? Soy humano y lo demuestro. Sé que algunas veces también he sentido el miedo. Miedo al futuro que vivirán mis hijos, porque en este entorno se ve depravación y perversión, maldición. No puedo cambiar las cosas peligrosas que se dan en las calles, en esta jungla de cemento. Cabezas de concreto que tienen miedo a hablar, nunca callarán. Mi estilo agresivo sigo estando vivo por el hip hop. Recuerdo cuando eras niño, ya la oscuridad ya le temía. Ármate ya de valentía, sigue tu camino, forja tu destino. Nunca tengas miedo a tu enemigo, nunca des un paso atrás. Jamás calles tus ideales, suelta las verdades como atrocidades que te da la calle. No tengas miedo al futuro, te aseguro que las cosas cambiarán. Latinoamérica unida, no hundida en hambre ni pobreza. Soy Tenchu desde Ecuador, manos arriba profesor, buscando una revolución. Mundo sin miedo se pinta la sociedad, donde niños desnutridos habitan y el poder ataca sin piedad. El odio tiene piel de asfalto, estoy harto, pongamos un alto. En oscuridad veo sombra, cuando tienes problemas decís adiós a quien nombras. El miedo invade mí, ser lo mío, acabar el día en que yo deje de temer. Cosas que se omiten, personas que no piensan y solo compiten. Falsos corazones de hielo, cuando las amenazas vienen vuelcan sus ojos al cielo. Según ellos miedo nunca sienten, ja, ¿qué pasa? ¿Por qué nos sienten? Exploto ritmos, siento lloro, el miedo es como estar al filo del abismo, a punto de saltar. Eso te hace reaccionar, actuar al despertar. Miradas que matan, personas que salen de la nada y atacan verdades en mi mundo. Lo que me ha enseñado y aprendido a caminar con miedo mientras puedo. De vuelta de nuevo, el S2H calmante como el efecto placebo. En la urbe tragos buenos y amargos pruebo, a mis hermanos de este sonido entrego. Hay mal que por bien no venga, señor, siéntase orgulloso de su miedo mientras lo tenga. S2H, llegamos los guaches. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo al mismísimo miedo. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo al mismísimo miedo. Confusas emociones penetran en la mente, congelan tus acciones, te destrozan lentamente. Miedo es un tridente, somete a mucha gente. Cobardes impotentes, agachan la cabeza, prefieren ser la presa, vivir en la pobreza que buscar independencia en estos tiempos de demencia. No dejes que el vapor consuma tu valor, conquista el temor y toma el control. Ecuatorianos con chilenos, hundidos por el hop, demostrando la fusión, llegando con acción, venciendo todo tipo de intimidación y maldición. La fobia te agobia, te atrofia el pensar. No dejes de luchar y callar tu lengua dura, zafando ataduras y quitando caraturas con micro y letras duras. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo a mi mismo miedo. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo a mi mismo miedo. El hombre a la muerte no le tiene miedo, solo le tiene miedo a mi mismo miedo. Calle, calle. Arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Nuestro amigo Cuervito Sohai en Ayeka lo estábamos escuchando aquí en Radio Roots, gran colaborador de este programa, gran colaborador de Ojear TV. Recuerdo que uno de los últimos trabajos que hicimos fue el cortometraje de Mala Bola. Para la gente que no lo ha visto, les invito a verlo en el YouTube. Está Mala Bola, es un cortometraje. Es la historia de un veterano ex voleibolista y que a la par de una lesión no le queda más que vender ponche. Entonces es la cómica historia de este personaje, Don Rodri, que los invito a ver ahí en el YouTube. Se llama Mala Bola. Fue uno de los últimos trabajos que hicimos con él, en realidad fue el año pasado, y también estábamos trabajando un nuevo video de un tema que tiene él, y lo vamos a escuchar después de esta canción, pues de este tema que viene a continuación, que es Cuervo So High con X. Esta canción se llama Mi Calle, así que disfruten este tema. Si le ponen mucha atención a las letras de Cuervito, tiene mucho mensaje, ¿no? Tiene mucho contenido político, social. Habla sobre cosas importantes, ¿no? Un buen mensaje para todos los raperos. No digo que esté mal su música, ¿no? Sino que hay que dejar a un lado los temas de competición, los temas de facha, de estereotipos, de buscar modelos extranjeros que simplemente no nos identifican y no aportan para nada al sistema, ¿no? Con un buen tema ustedes saben que podemos cambiar el mundo y podemos cambiar las conciencias y las mentes de las nuevas juventudes que disfrutan del hip hop. Así que les dejo con el buen mensaje de Cuervo So High. Tan solo se golpea. Aprendido a aplacar la ira con el poder de mi pluma, a llevar mis problemas, a transformarlos en ideas una a una. He descubierto los tragos amargos de la vida, a pararme con raspones y heridas después de una caída. La ira alimenta esta espada que vuela pronto entre mis dedos. Soy el rimador que se enfada, que zumba de rimas fallecidas, profana aquel que ha caído y se ha levantado con golpes por la mañana. Un saludo a la gente que quiso destrozarme, eso logró que mi estilo sea no guardaré rencor. Pienso hacerlo, un hombre el objetivo es respetarlo, no temerlo. El miedo que muchos con falsos escudos propagan. Hoy mis rimas con furia su incendio apagan, su incendio apagan. Mi calle solita, desde mi calle nada. Mi calle solita, desde mi calle calle. Mi calle solita, desde mi calle nada. Mi calle solitaria. Recuerdo los comienzos, cientos de tropiezos cuando rimaba, cuando la rima no fluía y me desesperaba. Ahora dejo en boga micrófonos de acero. Miren lo que hace trabajar con esmero. Un verdadero hombre no es aquel que pelea, es el que no guarda rencores, vea lo que vea. Insultos y palabras son las que muchos a mi espalda ladran, pero cuando me ven un poco más y un camino labran. Hipocresía no me importa, es mi rima la que corta. Quito en las calles, oscuridad, par de marcadores y una lata de spray, rayando mi firma donde no hay. Mi sombra entre las luces camina entrecortada, las almas en pena vagan. La pared de su mente está cuarteada, mis rimas salen disparadas. Un rimador imparable en una puta calle intransitable, en el cementerio de tu mente. Mi rima va latente, pues soy tu problema viviente. Te molesta mi éxito y a mí tu fracaso. ¿Sabes qué, pana? Un abrazo. Yo no guardo rencores, ni siembro terrores, solo escribo mis pensamientos sin dolores, sin dolores. Solo que golpe. Mi calle solita, esta es mi calle nada. Mi calle solita, mi calle solita, esta es mi calle nada. Mi calle solita, mi calle. Solo que al Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Yeah. Rubio 20016. Lealtad suena el dinero, brother. Yeah. Desde el cupo del mundo, chucha de tu madre. El barrio. Yeah. Es lo que hago desde día a día. Sur del valle día al valle. Tocar rubio, no hay derecho. Esto que estoy haciendo va. Me mueve cada sensación por dentro. La calle, los recuerdos, amigos perdidos en el trecho. Hablar de ellos se me paran los pelos. Tantos encierros a causa del desenfreno. Preso del entierro, de las esperanzas de un hombre nuevo. Caminar de amanecida, mochila de los ataques. Es el diablo robot, el vender cuando se roban el reloj. Cuando a los otros, cuando mi problema es de fondo. Rubio que mi madre que Argentina. La vida es mística, conectándome cada día. Es el sabor de la derrota, pues ya no me sonroja. Ataco a quemar ropa. Seguimos aquí en Radio Roots. En este momento estamos con Ignacio Rubio. Él es rapero, él es activista social, él es rescatador de animales. ¿Qué más, Ignacio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, amigos? Aquí vengo a hacer una pequeña invitación para lo que va a ser la Feria Canábica. Vamos a tener un foro con la gente de Ecuador Canábico, tratando sobre la legalidad del tema del consumo del cannabis y lo que ha pasado con la reforma, ¿no? Vamos a tener en la feria, vamos a tener unos talleres, el taller dictado por la comunidad Rudelaris, que es desde semilla a cogollo, y el sistema endocannabinoide, que el cuerpo humano siempre tiene también cannabinoides internos para que también la gente se entere, ¿no? Y también pues vamos a estar con música, con amigos raperos, una fiesta de la familia canábica, vamos a estar ahí. Un poquito hablando de lo que es el activismo canábico, ¿no? Y más que nada de por hacer algo, la autogestión, que es muy importante aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Que si uno no la pone a hacer, uno no va a tener la oportunidad de brillar o ser escuchado o tener una voz, ¿no? Entonces es importante hablar sobre la autogestión también que estamos realizando, ¿no? O sea, tantos colectivos que se están uniendo a no ser uno más del montón y crear lo propio de uno, ¿no? Sino a todo para todos, o sea, de una manera cultural, que es lo que yo pienso una revolución cultural, una manera de activismo. Tú llevas el activismo por la marihuana, por la ganja, y muchos de nosotros también compartimos este tipo de culturas, este tipo de pensamientos. Yo creo que ya es hora, digamos, de dejar los estereotipos atrás, de luchar por las cosas que nos gustan, por las cosas que creemos que son buenas. ¿Tú, para ti, qué es la ganja? ¿Qué es la marihuana? Bueno, viene a ser una planta medicinal, ¿no? Igual que utilizaban los ancestros, los taitas para hacer curaciones, ¿no? Viene a, más que lo que está satanizado por fumar, se puede consumir en aceite, se puede sacar papel, se puede sacar cuerdas, se puede hacer postres, se puede hacer miles de cosas, ¿no? O sea, realmente es una planta que te ayuda a meditar, ¿no? O sea, el abuso está mal, obviamente, el abuso de uno que muchas veces no tiene un conocimiento, ¿no? Claro, como ahora uno va, ¿por qué la feria? Porque existen distintos tipos, ¿no? O sea, cepas que te hacen dormir, otras que te hacen sonreír, otras que te hacen como fuera el dolor, ¿me entiendes? Entonces, si uno no da la cara, si uno no dice, oye, yo hago esto, yo me dedico a dar la cara por algo que me gusta o hago, ¿no? Sería como una doble moral, ¿no? ¿Qué haces de alguna manera tú o las personas que nos escuchan? Tener convicciones, tienes, porque cuando uno no la tiene es que viene como el doble lado o la moral, ¿no? Está de todo lado. Claro, está la doble moral de muchas personas y también la falta de información. Uh-huh. Y precisamente a esto debemos los estereotipos que se crean en torno a la marihuana, que solamente es para fumar, y cuando fuman marihuana van a delinquir, van a hacer otras cosas. Exacto, eso era lo que yo hablaba en un foro hace unos días. Yo hablaba en un foro, ¿no?, de lo que es la sustancia. Y había una desinformación de parte de los asesores políticos, ¿no? Yo leí al Paco Moncayo que decía que iba a tener una como un esquema para tener una salud pública con torno a los consumidores. Pero él hablaba en un tema, como decía, así la droga, ¿no? O sea, el marihuanero va a atacar el marihuanero. No, y no es así, o sea, nadie puede hablar del bazuco, nadie puede hablar de la coca, porque esa comunidad que consume sustancias químicas tipo bazuco o cocaína, nadie va a dar la cara para decir, mira, defiendo esto, porque esa sustancia en sí es la que destruye familias, yo le he usado, y yo también puedo decir, yo vengo de ese infierno y nunca más lo volvería a pisar, ¿me entiendes? Porque no quisiera tener un amigo muerto de nuevo por esa sustancia. Entonces nadie va a dar la cara para decir, yo soy consumidor de una sustancia química, ¿no? Yo lo he hecho, yo he probado sustancias químicas y a mi familia la han destruido, ¿me entiendes? Yo soy un nacido consumidor de cannabis porque en mi parte mi temperamento se regula, ¿me entiendes? Es como tener un perro ansioso en la casa, mal educado, que puede morder a cualquier persona, ¿me entiendes? Yo me controlo, así no es que hay veces que también fumo mucho y también tengo que empezar como a bajarle, ¿me entiendes? Por eso quiero empezar a usar como aceite, como otro tipo, los DAB, cosas nuevas, ¿me entiendes? Para poder experimentar, incluso tengo un familiar que él tiene cáncer de próstata y yo le ayudo con infusiones del cannabis, ¿me entiendes? Entonces, es bueno en parte porque él está con dolores, él tiene dolores así, muchas veces le doy sin que él sepa y él le veo y le pregunto, paso todo el día y le digo, ¿qué tal estás? Y me dice, estoy bien, estoy mejor, entonces veo un cambio incluso con mi familia, ¿me entiendes? No le daría a un niño menor de edad, no le mandaría en la lonchera a un hijo mío o algo así, pero si un hijo mío, por ejemplo, tuviera epilepsia o tuviera glaucoma o necesitaría algún tipo de tratamiento con el autismo, por ejemplo, que es muy bueno, ayuda, sí lo haría, ¿me entiendes? O sea, hay madres en Argentina que cultivan, en Argentina es ilegal, hay madres presas en Argentina, en Uruguay recién se aprobó la ley de la ETA y es bueno, ¿me entiendes? O sea, es algo positivo que se ha hecho, en Colombia también se ha hecho, en Ecuador ahora es el momento, ¿me entiendes? ¿Crees que uno de los problemas de la sociedad sería esta mezcla que piensan que la marihuana es droga, que es lo mismo como tú dices que el bazuco, que la cocaína, que la heroína? Es el problema, es como en parte de una X cultura que no voy a mencionar ahorita, pero si tú fumas más, tú eres mejor, ¿me entiendes? Entonces es algo como ilógico. Ahorita, recién estuve en una radio, igual X que no voy a nombrar, y fue como la pregunta de si estuviéramos ahorita preparados por una legalización, y sería como ambiguo poder responderlo en mi caso. Yo dije que sí, pero ahora proponiendo y sabiendo sería como necesario tener colectivos que sean conscientes. Incluso hablar con gente de Uruguay, ¿qué pasó en Uruguay? Llegó una farmacéutica y les dijo, chao, nadie se organizó. Y, ¿me entiendes? O sea, es como aquí en Ecuador, gente que hace jabones, aceites, etcétera, puede ser una microempresa, ¿me entiendes? O sea, que puede llegar a crecer y ¿por qué entregarle algo así a una transnacional, una farmacéutica, Monsanto, alguien que venga a cultivar lo que va a ser el cannabis medicinal aquí en el Ecuador, ¿me entiendes? Si ahí existen growers aquí, que incluso hubo planes de la fiscalía, te anotabas, yo lo he hecho, ¿no? Como grower igual y y ha quedado en papeles, ¿me entiendes? O sea, uno dice, o sea, ¿para qué te piden esa información? ¿Para saber esto? O sea, ¿para llegar a tu casa? O sea, es muy difícil saber qué sucede en torno a una planta que ha sido tan satanizada. O sea, es como los años 70, en Woodstock, en todo ese tipo de festivales utilizaban drogas psicodélicas, utilizaban cannabis y era muy muy normal, muy muy visto por otra gente como wow, se horrorizaban, pero existen ahora hasta films de culto como Miedo y Asco en Las Vegas de Johnny Depp, si uno ha visto que aprende a mirar desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no dejes que te cuente el vecino o la vecina o los policías, sino investiga. O sea, ahora existe internet, existen libros, existen cosas, coge, abre, lee, como mi misma familia lo ha hecho. O sea, mi familia tampoco es que al principio cuando empecé a dar la cara con el activismo canábico me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Así, o sea, ¿quieres irte preso? Y le decía, o sea, es la mejor manera de cuidarme. O sea, si soy activista canábico, o sea, si a mí algún rato, Dios no quiera, me encuentran con mis hijos, o sea, puedo algún momento decir, oye, mira, tengo entrevistas en YouTube, ir donde un juez, decirle, vea, ¿sabe qué, señor juez? Tal, mire mi entrevista, mire, trabajo de esta manera, dando conciencia, ¿me entiendes? O sea, tampoco es que estoy diciéndole, sí, es bueno, o sea, investiga, lee y podrás saber qué es lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Trabajando por el despertar de las conciencias, estamos aquí en Radio Roots. Somos conscientes también de la cannabis, o sea, está científicamente comprobado que la cannabis tiene beneficios terapéuticos, tiene beneficios medicinales, tiene beneficios industriales. Entonces, para eso está esta feria el sábado. El sábado 25 de marzo va a estar la feria. Existe un número, el 0998514524. Que es donde se pueden comunicar para adquirir las entradas. No digo el lugar porque es un poco difícil por cuestiones de existen permisos de la feria y todo, pero no queremos tener ningún tipo de inseguridad, donde tener una lista de invitados, se está manejando de esa manera. Entonces, a la gente que pueda asistir, todavía hay entradas, un poquito, entonces sería bueno ir como familia cannabis, que nos conocemos todos y actuar, ¿no? Muchas gracias, Polvito, por estar aquí en Radio Roots. Gracias a ustedes por invitarme y darme más que nada un espacio. Gracias, estamos aquí en Radio Roots y vamos con un tema del Polvito ahí. Que lo escuchen, es un buen rapper. Ya está sobre dinero. Otra soportando de la vida fuerte. Yo cargo cuentas, pues la ley está tesa. Dejo que la energía cósmica se la cobre. Próxima a mi venganza servida en tu mesa. Jamás subestimes a quien empieza. Por tus putos años en esta mierda. Ser un mega productor vale cuando tienes algo en la cabeza. Energía vudú a toda tu puta descendencia. Carencia transformada, táctica, métrica, convertida en arma. Experiencia en cana, no me ando por la rama. Si fuma queso, cuidado, le golpean la puerta. Regla única, no se consuma, mi hijo, su merga. Mi cabeza tratando de arreglar, tanta tuerca suelta. No me llama la atención, ya la vuelta. Prefiero ir a ver el pa' volver a caleta. Toma tus manos, imaginar tu piel, tu cabello suelto. Tus ojos que también han visto el fuego. Por hoy, gracias a Dios, ya no sueño. Vivo lo que pone mi trayecto. Lealtad sobre dinero, es lo que la calle me tiene sin un hueco. Desde soja y como la espuma, no te olvides, mi perro. No te olvides, perro. No te olvides. 16, no te olvides. Te mando el micrófono. Ajá, ya crecimos. Ecuador. Que te diga que te apadrina el único.